como en pastilla en la discoteca. Con el café. El café. ¿Te gustan las coplas? Vamos a tirarme unas coplitas. Ayer se murió la santa, era mi querida tía, que no robaba de noche porque robaba de día. Un diablo se cayó a un pozo y otro diablo lo sacó. Y otro diablito le dijo cómo diablo se cayó. Un muchacho se cayó de la torre de una iglesia y no se dañó los pies porque cayó de cabeza. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Air Sports. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador 2023 siguen su marcha y continúa la cosecha de las medallas para las diferentes delegaciones participantes. México se mantiene en la cima del liderato del medallero y superó la barrera de las 300 medallas acumulando 306 preseas totales, 126 de oro, 93 de plata y 87 de bronce. En segundo lugar se encuentra Colombia con 213 metales totales, 76 de oro, 79 de plata y 58 de bronce. Cuba cierra el podio de honor en el tercer peldaño del medallero con 172 medallas totales, 67 de oro, 49 de plata y 56 de bronce. Cumplida la sexta etapa del Tour de Francia 2023, se dio la segunda batalla en los Pirineos entre Tadej Pogačar del equipo de los Emiratos Árabes Unidos y el gran Jonas Vingegaard del Jumbo-Visma, actual campeón del Tour. Se revolucionó la clasificación general individual. Tras los Pirineos, los equipos de los sprinters deberán volver hoy a dar un paso al frente. En Burdeos, que ha sido el final de etapa de 76 ediciones y que regresa ahora 13 años después del recorrido del Tour, con un final para los Hijos del Viento, para terminar los 169.9 kilómetros pactados para esta séptima etapa. Jonas Vingegaard es el nuevo líder y ahora el duelo seguirá con el esloveno Tadej Pogačar, que demostró que está para pelear sin discusión su tercer Tour de Francia. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah no levantan cabeza y viven su peor momento en su carrera como doblistas del tenis mundial. Y es que la pareja colombiana no ha obtenido buenos resultados recientemente y ahora suma una caída más en la primera ronda de Wimbledon, torneo que supieron ganar en el 2019. La pareja colombiana cayó ante el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Ceballos en su debut en un cerradísimo partido que terminó 7-6, 6-7 y 6-7. Vale señalar que el mejor resultado del Colombian Power este año fue el pasado 26 de febrero cuando cayeron en la final del ATP de Río de Janeiro ante los argentinos Máximo González y Andrés Molteni. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez con Acción Mundial, Air Sports, New York. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. Air es Conexión Mundial. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Tu boca, mamá, tu boca. Y esas perlas que tú guardas con cuidado, mamá, las quiero para mí. No se sabe cuánto tiempo atrás, para esa boquita color de fresa que en su egoísmo no besa ni se deja besar. Olé, lolay, lolay, olé, lolay, comprende niña que la vida es buena solo si se endulza con la amar. Ay mamacita, dame tu boca bonita, dame tu boca y medita si tengo no razón. Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca linda, tu boca, ¿pa' qué la quieres si no la enseñas a besar? Tu boca, dame tu boca, tu boca linda, tu boca, ¿pa' qué la quieres si no la enseñas a besar? Dámela, mami, dámela. ¡Ay, ay! ¡Oh! maravillosa, boquita tan dulce como la lechosa. Dame tu boca, tu rica boca. Qué boca sabrosa. Dame tu boca, tu rica boca. Café sabe mejor. Pruébalo. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Estamos locos, ¿eh? Yo cada vez que veo la noticia me encuentro cosas más nuevas. Y supremamente curioso, una señora se casó con un cocodrilo. Fue a crear una ceremonia de un cocodrilo. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? Yo pensé que era algún mal chiste. No, no, no, la señora se casó. Hicieron, aquí están las fotos, todo el cocodrilo. Y la gente, hombre, la gente, gracias, hombre. Yo he subido una foto a algunas de mis redes con un perrito, el perrito se llama Kobe. Gracias por la gente que pues te sigue y te sí, foto con Kobe. Gracias, está, sí, es un bonito el perro, entonces lo subimos ahí. Más cositas por acá. A ver, me suena aquí de todo. Bueno, hay una foto de, dice Árabe Victoria, y muestran los bolonchos que cayeron ayer de hielo. Esos son muy grandes, ¿eh? Eso no los había visto yo. Entonces, o sea, no los había visto, o no me tocó, tal vez cuando salí ya se habían derretido, pero inmensos, tan inmensos como los de la otra vez, entonces la cuestión estuvo bastante complicada. Sigo viendo por acá noticias que tienen que ver con la farándula, y muy bonito el vestido de Shakira. Ayer habían hecho referencia que estaba con la cabello, pero no había detallado el vestido. Está bien lo de Shakira, la colombiana, que siguen diciendo algunos que ella tenía todo esto planificado. Bueno, otra noticia curiosa: un policía para en una camioneta en Nueva York. La paran, no sé por qué, no dicen por qué. Lo único cierto,

como bosque lobo. ¡Qué agonía! Tengo que seguir habitando por ahí, alejándome de ti. ¡Qué triste la noche mía! Tengo que seguir habitando por ahí, alejándome de ti. Noche como bosque lobo y un poquito de agua fría. El café sabe mejor. Pruébalo. En el restaurante, el cliente le dice al camarero: oiga, camarero, en la sopa hay una mosca. No puede ser, señor. ¿Y por qué? Porque antes de traérsela yo la saqué todas las que tenía. El café sabe mejor. Pruébalo. Prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Últimas respuestas de los del tema del día que hemos planteado para ustedes. Es libre, simplemente que queríamos que opinaran acerca de la granizada de ayer y de los Sanfermines. Me preguntan por acá que si es cierto que se puede repetir hoy. Sí, es cierto que puede repetir hoy. Leíamos el tiempo temprano, el tiempo en Vitoria-Gasteiz, la temperatura va a subir, pero tiene probabilidad que caiga nuevamente granizada como ayer, de modo que estés en la juega, guarde el coche tempranito porque hay mucho coche que quedó dañado con lo de ayer, mucho coche que quedó dañado con lo de ayer. Lucila nos dice: hola, buenos días. A mí sí me gusta el Sanfermín, de hecho no me pierdo la transmisión, siempre a las en punto por radio, por televisión española. Sí, yo la vi esta mañana, lo decíamos, fue, siempre es peligrosa, rápida, pero limpia, fue la competencia. Sé algunos términos porque repito que alguna vez me tocó ir a trabajar allá, que no, no a narrar ni a comentar, porque pues no pueden narrar, bueno, se pueden narrar, pero no comentar mucho. O uno no tiene por lo menos los argumentos, pero nos hicimos al lado de la gente de Radio Nacional y aprendimos términos y toda la cuestión. A mí, como todo lo que sea aprendizaje, siempre tendré la puerta abierta, porque entre otras cosas uno nunca debe pensar que se lo sabe todo. Por el contrario, para poder aprender tiene que sentirse ignorante. Y seguro que así, porque cuando uno sabe algún tema y dice, ah, sí, ya me lo sé, la parte inconsciente funciona así, Entonces, eso. Por acá, Clarixa nos dice: yo me voy con mi novio más tarde para los Sanfermines. Siempre vamos cada año, la pasamos súper guay, lo siento por usted. No, no, no, tranquila. Yo a mí no me afecta. No me afecta para nada. Por acá más Darío nos dice: hola, señores del café. Vaya manera de caer el granizo, y la verdad que hasta peligroso. Algunas personas resultaron heridas, lamentablemente, y no solamente fue resguardar los coches, sino que tuvo mucho trabajo la gente de la policía y de los bomberos. Es cierto, ¿eh? Es cierto. Y vi mucho carro que patinaba, claro. Nadie anda con ruedas que no sean de verano, porque ya estamos en verano prácticamente. Entonces, ¿quién? Y patinaban, ¿eh? Ahí en la calle San Antonio, donde grabé un video, patinaban algunos coches. Patinaban algunos coches. 11 de la mañana, 36 minutos. Ese es el tema del día. Tengo por acá dos respuestas más. Nos dice: buenos días. Lo único lamentable de este tipo de fiestas es que maltratan a los animalitos, y me parece que no es justo. Bueno, esta es opinión del oyente, que no dice quién es, pero a mí me parece que no lo lastiman, ¿no? Lo más es que solo el hecho que lo pongan a correr en pavimento ya le significa un riesgo, y dan muchas veces la curva. No la cogen la curva, sino que siguen derecho y se estrellan contra las casas, contra los muros, y claro, eso lastima a los toritos, pero que haya así, no hay corrida, no hay estocadas, nada de ese tipo de cosas. Pero bueno, la gente dice que es abuso de los animalitos. Y la otra que tengo acá me habla de la película de Indiana Jones, que yo dije que el miércoles me la iba a ver. Sí, me la fui a ver. Bueno, más de lo mismo, ¿no? Es una película de aventura. No esperaba más, tampoco esperaba menos. Yo creo que estuvo dentro de la línea. Dentro de la línea. Acá la oyente nos dice que le gusta que son efectos no tan exagerados como en algunas películas, donde uno dice: esto no lo hace nadie. Además, recordemos que Harry Dufour, a pesar de la edad que tiene, él siempre ha sido de las personas que ha hecho sus propias escenas. No le gusta mucho el doblaje, aunque yo imagino que por ahí hubo un par donde tuvo que haber doblado, porque si no, ya uno con la edad que tiene él, se parte algo, hermano, y ya no lo soldan en ningún lado. 11 de la mañana, 38 minutos, aquí llega otro mensaje, dice: muy buenos días. Sería tan amable para colocar un clasificado, se busca habitación. Sobre el sector del centro, 626-84-3216, para que le llamen. O en su defecto, que si sabemos nosotros aquí en la radio, le avisemos. Vale, perfecto. 11 de la mañana, 38 minutos. Vamos con el último de Peto, que hoy he estado como flojeto el viejo, pero bueno. Y como medio largos los chistes, y los chistes corticos son mejor. Vale, Peto. 11:38, venimos para el cierre del café de la mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. Por ahí escuché que tu hija se va a casar. ¿Estará preparada para eso? Pues hermano, yo creo que sí. Y la tercera vez. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Pecados capitales, siete son, los días de la semana. Siete son colores del arco iris. Siete son las notas de mi guitarra. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Upa, yo investigo y nadie sabe la verdad. Ay, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ay, yo investigo y nadie sabe la verdad. Así que te hace muy, muy feliz. ¿Y por qué esa agonía? No vas a engañarme tú a mí. Mírame, así que todo marcha muy bien. Y esa sombra de pena que hay en tus ojos, ¿por qué? ¿Estás segura de que no me echas de menos muchas noches? Que sus manos fueran mías y su piel mi piel. ¿Estás segura de que nunca le has llamado por mi nombre? De que nunca le has mentido, de que nunca te has sentido deseándome. Mírame. Así que no te puede ir mejor. ¿Y qué fue de tu pelo, de tu precioso pelo, amor? Mírame, así que te hace muy, muy feliz. Y esa lágrima fría es algo normal, no es así. ¿Estás segura de que no me echas de menos muchas noches? Que sus manos fueran mías y su piel mi piel. ¿Estás segura de que nunca le has llamado? llamado por mi nombre, de que nunca le has mentido, de que nunca te has sentido deseándome. Es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Y nos vamos. Ya quedan 10 minuticos para que termine el programa. Vamos con música que ustedes han programado. Mañana no se olvide tempranito de Corazón a Corazón. Luego el Top 20 Latino. Estaremos con Salsa de Golpe, Salsa Gorda. Si aparece Carmelita, pues habrá Franja Rock. Y luego Ángel, DJ Ángel, que estará con nosotros después de las 19 horas. El domingo tempranito el Cantinazo, luego viene la Hora de la Sonora, viene Bailable de Todos los Tiempos, Cita con el Bolero, Vallenatos de Verdad, y a partir de las 19 horas de Regreso de Retorno, programa donde usted podrá escuchar temas del rock en español. De modo que ahí hágale, hermano, ahí los esperamos. A toda la gente que siempre

cocina, deme una oportunidad. Usted me tiene delirando hace tiempo ya, y ya no aguanto más. Cásese conmigo, vecina, deme una oportunidad. Usted me tiene delirando hace tiempo ya, y ya no aguanto más. Ya yo me cansé de rogarle tanto, parezco un bobo con tanto llanto. Me da de codo y yo manso, manso. Hasta que no diga que si no hay descanso, si me asoma la le llevaré el desayuno a la cama. Venga y sea mi dama, le enseñaré cómo se ama. Daré el amor toda la mañana, le llevaré el desayuno a la cama. Venga y sea mi dama, le enseñaré cómo se ama. Victoria para el mundo. Escuchas Eurolatina FM. Amor, gracias por inspirar esta canción. This song is for you. perdió la noción del tiempo, se refugió en tus sentimientos y ahora es tu gran amor. Y soy yo quien no olvidará ese día que mojada pues yo. Somos tu mejor compañía. Eurolatina 107.1, tu radio. Una flor dura un verano son tres meses, 12 meses tiene un año. ¿Puede un año ser tan breve como es breve el diccionario para definir quién eres? Un te quiero no es te amo no es tan fuerte, si no es fuerte lo que sientes, si es que sientes que has amado con el cuerpo y con la mente, como yo te amo. Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra, pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz. Le pido al cielo que me proteja, que siempre estemos igual, que me ames igual. Yo quiero estar contigo el resto de mi vida, que podamos estar juntos hasta el final. Despertar con tu sonrisa es mi alegría. Día tras día. No hay dolor que sea eterno, no es eterno un hasta luego. Hasta luego es un regreso. No hay regreso sin encuentro, y un encuentro es lo más bello cuando estamos cuerpo a cuerpo. Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra, pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz. Te pido al cielo que te proteja, que siempre esté. Side. 14 horas, 6 minutos. Eurolatina auténtica. Shabarabara, shabarabara. El Taralmation alquilado. ¿Por qué tan solitaria tú, tú? Si él te hace sentir sola, el momento es ahora. Revélate, sin miedo, libérate. Dame conmigo al rescate, llegaré. Si él ya no te responde cuando lo llamas, estás necesitando un nombre. Aquí estoy yo, tú solo dime cuándo y dónde. Yo no llego, dime cuándo y dónde. Yo no llego. Ya no creo que te voy a rescatar. Avísame, yo te salgo a buscar. Dame un gol que te voy a salvar. Que yo de ese despecho te voy a sacar. Tú solo llama que yo llego en un segundo. Solo llama que yo te volteo el mundo. Búscame